además estaba pasando un poco desapercibido en el caso de La Pampa por esta situación, que apareció la nueva reglamentación de la ley de cannabis. Esto es un golazo después de tanto pelear. Nos lo va a explicar mejor que nadie Ayelen Vitali en su columna de cada viernes. Ayelen, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Juan y equipo. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué decís? Y yo estoy feliz. Así, es un notición para... Sí, para la comunidad canábica, sí. Bien. La verdad que sí, que es una re noticia. Hay que esperar, ¿no? Hay que leer también la letra chica, pero estamos contentos. En principio, ¿qué significa que la ley esté por fin reglamentada? Bueno, la ley de cannabis medicinal se sancionó en marzo del año 2017 y, como sabemos, lo único que fue reglamentado fue la importación del aceite de Charlotte para tratar epilepsia refractaria y después no se reglamentó ningún artículo más. Lo que sucedió el miércoles fue que el Ministerio de Salud le presentó el borrador de la nueva reglamentación de cannabis medicinal, digamos, al Consejo Consultivo Honorario. Este Consejo Consultivo Honorario está formado por organizaciones, investigadores, científicos y médicos, que en su momento también recibimos la convocatoria para formar parte del Consejo Consultivo, que la primera vez que se reunió fue el miércoles, para charlar sobre esto que le presentó el Ministerio de Salud. Uh-huh. Lo que se reglamentó, digamos, lo más importante que sucedió el miércoles fue la reglamentación del artículo 8, que es lo que permite el autocultivo a través de registros en el programa de cannabis. Obviamente no es que cualquier persona va a poder cultivar en su casa sin cometer, digamos, sin ir preso, digamos, sin ir... Sin tener un problema penal, claro. Exacto, exactamente. Es súper importante la reglamentación del artículo 8 porque es lo que se viene insistiendo desde el día que se reglamentó, desde el día que salió la ley, allá por el 2017. Recordemos que el autocultivo es la única forma que tienen las personas que utilizan cannabis de acceder a un producto de calidad. Es la única forma porque el mercado negro no te garantiza lo que vos necesitas. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Y este registro de autocultivo que tenés que registrarte en el programa de cannabis no es solamente cultivo personal, sino también abarca lo que es clubes de cultivo, cultivos solidarios, digamos, con más personas, y lo que permite también son los cultivos a investigadores y científicos, que eso es excelente, porque yo como investigadora, la verdad que he estado cometiendo investigaciones de manera ilegal, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y salir de la ilegalidad para tanto para un investigador, investigadora o como para una persona que usa aceite de cannabis, la verdad que es fundamental. Claro. Es fantástico. ¿Qué te parece? Que... comparación burra de un periodista, pero es como las radios que se denominaban truchas cuando apareció una ley que las ponía a exacto. Jugar donde corresponde, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Lo que no se estableció en el artículo 8, todavía no está hablado, en realidad sí está hablado, pero no salió, es no se establecieron las cantidades de plantas todavía. Uh-huh. Que eso también es muy importante. Claro. Porque, a ver, una persona que, vamos a suponer, tiene un dolor por cáncer, sabemos que el cáncer es una patología que requiere grandes cantidades de cannabis. Entonces, por lo tanto, establecer un número mínimo de plantas, por ejemplo, por decirte 4, no estaría siendo acorde a la enfermedad de la persona. O lo mismo para investigar, no podés poner 5 plantas para llevar una investigación adelante. Entonces, eso todavía no está hablado, pero se dice que se va a tener en cuenta, digamos, todo lo que le diga el Consejo Consultivo Honorario. Así que vamos a ver qué sucede ahí, que para mí es lo más importante, establecer las cantidades. Esperemos que no suceda lo de Uruguay, que podés tener 4 plantas nomás como cultivo personal. Ajá. ¿Y esto en qué instancia se va a determinar? ¿Está claro o se conoce? No se conoce. No se establecieron. Porque tendría que ser la reglamentación propiamente, uno imagina la que estableciera esta situación. Claro, sí, todavía no, digamos, el boletín oficial que andan circulando no tenés un número fijo de plantas, se dice que se va a hablar la semana que viene y esto parece ser que sale cuanto antes, a lo sumo agosto, septiembre, digamos. Bien. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno. Otra de los artículos que se reglamentó, que es sumamente importante, que es la reglamentación del artículo 3, porque amplía las patologías a todas las que se beneficien con el uso de cannabis, que lo que teníamos hasta ahora era que había evidencia solamente, evidencia científica solamente para tratar epilepsia refractaria. Esto se sabe hace años que no es así, que el cannabis, además de tratar epilepsia refractaria, trata un montón de enfermedades. Entonces, la reglamentación del artículo 3 también es fundamental porque abre la puerta, digamos, a que las personas que tienen otro tipo de enfermedades también se puedan tratar con cannabis. Eso es muy bueno también. Después otra cosita sí que se reglamentó fue lo que es la compra en farmacias, o sea, lo que se habló, no es que todavía se reglamentó, la compra en farmacias a partir de, bueno, de formulaciones magistrales, aceites, cremas, tinturas, etcétera, para las personas que no estén inscriptas en el programa. También se estuvo hablando sobre la provisión gratuita por parte del Estado a quienes no tengan obra social. Esto también es sumamente importante, y más en un contexto de pandemia donde la economía ya sabemos cómo funciona, digamos, cómo está. Otra cosa importante también que se estuvo hablando el miércoles fue sobre el financiamiento a proyectos de extensión universitaria, que nosotros ya teníamos uno, que fue presentado en el 2014, cuando lo presentamos, que no había ley de cannabis medicinal, nos pegaron una patada, así que ahora vamos a presentarlo de nuevo. También, bueno, financiamiento para testeos de cultivos experimentales, aceites, demás. Y también se dio mucho hincapié en lo que es la producción estatal, tanto de plantas como de medicamentos. Eso también es sumamente importante, que está puesto, digamos, en lo que es la ley 27.350. Y bueno, y garantizar insumos a laboratorios nucleados en ANLAB, que acá en La Pampa tenemos uno, que está en General Pico, así que La Pampa ya estaría en condiciones de empezar a cultivar. Y otra cosa también interesante es que se abre el juego a las universidades nacionales, que antes solamente lo que planteaba la ley era que daba cierta exclusividad a lo que es el INTA y el CONICET, y ahora también habilita a las universidades nacionales a que produzcan e investiguen. Muy bien. O sea, un golazo por donde se lo mire. En principio, sí. Se han sentado las bases de un paradigma nuevo, en principio. Sí. Ahora dependerá de la voluntad y la acción de las personas. Sí. También vamos a tener en cuenta que estamos en un proceso de pandemia que puede llegar a tardar más o menos, pero que suceda esto, la verdad que es sumamente importante. La verdad que estamos muy, muy felices. Y ojalá también tenga una repercusión local. Las declaraciones que hicieron ayer el ministro de Salud, Mario Coan, acá en Radio Kermés, sí. Y una semana antes, también en Radio Kermés, el intendente Luciano Di Napoli, sí. Es como que les falta un empujoncito, ¿no? Que a lo mejor este tipo de reglamentaciones ayudan a que haya concreciones. Digamos, mirar el tema no como la ocurrencia de un grupo de la sí. comunidad canábica, como comenzamos uh-huh. hablando, sino de una necesidad de la población. Totalmente, es un problema de salud pública. Y quiero hacer una aclaración sobre las declaraciones que hizo ayer el ministro de Salud, sí. que comparó a la morfina con la marihuana, digamos. Dijo que la marihuana no tiene el potencial que tiene la morfina. Estamos de acuerdo, pero hay un par de cosas que estaría bueno aclararlas. La morfina tiene dosis letales, ¿sí? O sea, vos te inyectás determinado, consumís determinada cantidad de morfina y podés morirte. Sí. Con la marihuana no hay ningún muerto en todo el mundo, digamos. La marihuana no produce muerte. Produce la morfina toxicidad, letalidad y adicción. Totalmente. Lo que la marihuana claro. no produce, digamos, ni adicción, ni toxicidad, ni muerte. Y por otro lado, te pregunto, ya que estamos... Yo ayer me quedé... La entrevista con Coan fue muy larga, le sacamos mucho sí, tiempo, sí. No daba para profundizar quizá en ese momento, pero lo haremos seguramente. Sí. También es justo comparar marihuana y morfina. Digo, ¿son dos no. sustancias que son para lo mismo o cada cual hace una cosa diferente? Son dos sustancias distintas. Y lo que dijo es completamente desinformado está, digamos, al respecto. El sistema endocannabinoide y el sistema opioide interactúan. Esto yo no creo que él lo sepa o si realmente lo sabe, no lo explicó muy bien ayer. Esto de comparar las sustancias me parece claramente que está desinformado, digamos. No quiero decir... No quiero atacarlo, digamos, sino quiero informar, digamos, a él y a su equipo sobre esta cuestión, digamos, ¿no? No son, lo acabo de decir, la marihuana no produce ni adicción, ni toxicidad, ni letalidad, y la morfina sí. Y la morfina no te digo que es de venta libre, pero lo podés conseguir, digamos, te lo recetan y lo conseguís. Sí, sí. Bueno, bien, Ayelen, buenísimo que aportes esto a un debate que más vale queremos instalar, aún así con estas disidencias y discusiones públicas que se van dando, porque es la forma de hacerlo. Gracias. Totalmente, gracias a ustedes. Un beso. Ayelen Vitale todos los viernes nos trae esta columna enfocada en el cannabis para esclarecer hoy en tono de alegría por la reglamentación de la ley de cannabis medicinal que se conoció ayer.